un frío Heráclito hiere mis lamentos felices. Hélices enroscadas a mis sienes. Salto a ciegas hasta el cobertizo de los druidas. Me recuerdo de los credos, de las cruces a la espalda, los sentimientos acuchillándonos el pecho. Pedí ser frondosa y llegaste desnudo a abrigarme el alma. Mis ojos, pura ceniza que tú limpiaste. Ay, cuánta carne, cuánto Hiroshima, cuánto Mon Amour. Pequeño ser que me inventas grande, me conviertes en pequeña medusa que se enrosca a tu piel. Soy yo, ser marino que electrocuta tus membranas. Hartas de atascos, ruidos de claxons. Soy yo de nuevo, una corriente de aire frágil y ligera que juega a avivar tu fuego. Con ritmo y viento del norte, de la muerte que produce vida.